Chaparrita, chiquitita, con tu pelo largo, largo. Cuando tú vas caminando, el viento lo va ondulando. Cuando yo te conocí, ganas me dieron de hablarte. Eras para mí una reina y no quise molestarte. Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores. Si tú me correspondieras, calmaría yo mis dolores. ¡Qué bonito pelo largo! Pero si tú me desprecias, yo me voy a enloquecer. Porque en mi mente te llevo, solo pienso en ti, mujer. Ya me voy, mi chaparrita, me despido y a cantando. Chiquitita, pelo largo, no más en ti estoy pensando. Ahora que te vuelvo a ver, yo te voy a hablar de amores. Si tú me correspondieras, calmaría yo mis dolores.